Estamos escuchando un tremendo tema. Esto es en el marco de una propuesta artística. Vamos a charlar con Leandro Monet, cantante de Final Girl. Buenos días. Leandro, te habla el gato de este lado y bueno, bienvenido al aire de la Mosquitera. Hola gato, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Pero muy bien. La verdad que... Te digo la verdad, yo estoy contento, porque es la primera vez que por lo menos yo les hago una nota. Y, en fin, me gusta mucho lo que hacen. Y, qué sé yo, estoy como la emoción del groupie. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy contentos también de salir siempre en la Mosquitera, con todas las radios que hay comunitarias que quedan. Nos gusta la autogestión, nos gusta apoyar a toda clase de arte, de comunicación. Perfecto. Bueno, Leandro, se viene un evento, Super Unplugged, en mi horrible inglés lo dije, contanos de esta propuesta, de este evento cultural. Sí, esto va a estar en Casa Octubre, mañana uh-huh. sábado, desde las 20. Vamos a estar compartiendo ese momento con Luli Bertina, Tommy Bastías y Pablo Márquez. Bueno, es el comienzo, tengo entendido, que es el comienzo del ciclo del Super Unplugged. Así que bueno, ahí es un lugar en Godoy Cruz, que da Casa Octubre, la dirección por privado. Y bueno, tenemos ahí las anticipadas en 2.000 pesitos, y ya en taquilla 3.000. Ah, mira. Pueden comprarlas al alias, ahí, pueden hablar con cualquier banda, cualquier músico, música, y o gente de Casa Octubre. Ahí les pasan la dirección, compran la entradita. Y bueno, hay de todo aparte, o sea, tenés para comer, para estar ahí tranqui, un lindo momento. Y bueno, hay una propuesta en lo musical variada. Nosotros, como Final Girl, somos más enchufados que desenchufados. Pero nos vamos a... Lo bueno es que hemos hecho unos ensayos lindos y plagues. Hemos quedado satisfechas, y entonces vamos a darle para adelante. Ha quedado lindo, va a ser interesante. Uh-huh. Cuento más, en tanto el flyer que hay, las propuestas, veo cuatro, el Tommy Bastías, la Luli Bertina, Pablo Márquez, y bueno, y Les Final Girl. No sé si va a haber otra propuesta aparte de ustedes. No, lo que tengo entendido somos las bandas. Uh-huh. Y no recuerdo que haya otra algo más. Uh-huh. Bien. En tanto, bueno, vamos por el lado de ustedes. ¿Cuánto hace que vienen tocando? ¿Cuánto hace que existen como banda? Sé que han tenido, en algún momento tuvieron como un respirito, se tomaron un tiempito, no hace mucho, hace creo que un año, creo, recordame bien las fechas. Sí, nosotros estamos como Final hace 13 años, uh-huh. y ahora, bueno, tuvimos sí un parate de unos 3 años, creo, 3, 4 años, no, ya no me acuerdo. Soy muy malo para las fechas. Yo también, no te agarra. Pero sí que fue que un tiempito. Sí, es como ahí. Y después, bueno, nos reunimos hasta, bueno, ahora hace un año y un poco más que estamos con esta formación. La nueva formación, nada que ver con esta, con la formación que empezó. Hemos ido mutando, en realidad, bastante... en la formación hasta lo que es hoy, que para mi gusto es la formación es esta. Sí, y... de una. Hola, ¿sí? Sí, de una, digo. Yo particularmente de ustedes la conozco a la Silvina, la Naki, sí, que mi hermana. Claro, que bueno, tremenda batera, la verdad que, y bueno, que la quiero mucho, es más, acá donde se me, lo subjetivo se va al carajo, pero la verdad que la estimo mucho y una gran artista. Sí, bueno, nosotros, bueno, 13 años que tocamos juntos, y aparte somos hermanos. Claro, encima. Que, claro, he visto toda la evolución de ella y sí, es muy buena. No porque sea mi hermana ni la batera de la banda. Claro, y no es que sea mi amiga. bueno, genial. ¿Cuánto hace cuánto fue el último disco que publicaron, Leandro? Mira, hace 2 meses. Está ya en Spotify, en YouTube. Uh-huh. Se llama Final Year, en la parábola del copete. Es un EP de 5 temas. 2 temas viejos, digamos. 2 temas nuevos, ya de esta formación actual, desde cero. Uh-huh. Y un, ¿cómo se dice? Cover, una versión. una versión que rebautizamos Pan Latina. Es una canción de Paulina Rubio. Ah, mirá, qué bien. Esa no la tenía, che. Qué bien. Sí, sí. Qué buen motivo para ir a escucharles. Sí, y ahí también en Spotify, en YouTube, bueno, en las plataformas que casi todos usamos, están también los EP anteriores y un CD anterior de con sus años. Y ahí pueden también ver la evolución de todo. Ajá. No Final. Muy bien, genial. En tanto las redes, para poder acceder a Casa Octubre, me imagino Face y no sé si Instagram también. Sí, sí, bueno, viste, ahora yo creo que soy una de las pocas personas que no tiene Instagram, pero pues, no me entro en el celular o otra aplicación, por eso, pero lo tendría. Pero sí, todo se maneja por más que nada Instagram, Facebook, y no sé, Fotolog no existe más, pero bueno. Por ahí. Te quedaste un poquito atrás. Sí, lo tenía. Bueno, Leandro, como para poder recordar, cuando tocan, a qué hora y el tema de las entradas, por favor. Sí, es, bueno, mañana, sábado, 18, a las 20 horas, sería bueno la puntualidad de todas, porque así el show es más dinámico, claro. Para las corridas con el tiempo, ¿viste? Bueno, a las 20 horas, en Casa Octubre, que queda en Godoy Cruz, la dirección. Ajá. Por privado, ahí la entrada está en 2.000 anticipada, 3.000 en taquilla, al alias casa.octubre, ahí compran la anticipada. Y bueno, vamos a estar, como dijimos, con Tommy Bastías, Luli Bertina, Pablo Márquez, Van Alger, y también bueno, hay propuestas culinarias también vi, para todos los gustos. Sí. Así que eso, pasar un sábado tarde-noche, tranquilo, un íntimo e interactivo, porque bueno, aparte del lugar es como, tiene capacidad limitada, así que eso también lo hace como más íntimo, más, claro, más cercano, claro, sí, y sí, cálido, sí, y cálido, que es algo que necesitamos, que estoy metiéndome de frío. Sí, de una, está complicado. Hay una cosa más, la última, recordemos esta banda. Y algo que siempre dice la Naki, es del Condado de las Heras. ¿Está bien lo que digo? Sí, sí, sí. Bueno, ahora de origen estamos, claro, como digamos, más lacerinos. Pero bueno, por ejemplo, está Daniela, que toca el bajo, es de Palmira. Tenemos gente del este. Y yo ahora me he venido a vivir a Pedriel. Así que también me he alejado del condado. Siento muy, muy mal. Bueno, Mirá, ¿qué querés que te diga? Es como decía esta cantante mexicana, que ahora mi cerebro se acaba de cerrar. Ella decía, los mexicanos nacen donde quieren. Bueno, los lacerinos viven donde quieren, pero siempre somos lacerinos. Yo estoy viviendo en Dorrego Exacto. ahora, pero bueno, en fin. Sí, Etcétera. verdad, la siempre está. Está más cerca que Rosario. De una. Bueno, Leandro, les deseamos mucha merd, muchísima merd. Es muy importante porque está en el comunicado. Recuerden que los espacios los construimos entre todos, libre de actitudes y violencias machistas y fascistas. Así que gracias, gracias por esta comunicación y un abrazo grande a la Naki y bueno, a la casa, toda tu casa, que la verdad que la vez que he ido me han atendido muy bien tu papá y tu mamá. Ah, sí. Mi vieja, doctor Amor, así se lo conoce a mi papá, y doña Esther, Doña la sobrina. Esther, un abrazo grande. Que les prometí Bueno, un día ir gracias a a hacerle vos. fideo y ya van para 2 años que no voy y bueno, Ah. me va a hacer resonar. Sí, se acuerda. Bueno, muchas gracias. Nos vemos. Muchas gracias a ustedes. Abrazos. Abrazos.